cultivo, que agua nunca escurre, que faltan obras que debieron hacerse hace mucho tiempo, regiones olvidadas, pueblos siempre marginados. ¿Qué? ¿Los suelos están impermeabilizados? Antes nunca pasaba. Sembrábamos trigo, maíz, lino, girasol, algodón. Sembrábamos. Y sí, algo nos pasó. De pronto desaparecieron los trigales, los maizales, los linares y algodonales. Solo esa planta que todo lo invadió, todo lo pisoteó, trajo consigo venenos desconocidos que se revolean por el aire, que se lanzan desde una avioneta como si fuera una lluvia bienhechora. Y es veneno, su olor lo delata. No nos alimenta, no nos alimenta. Nos mata a los animales y a nosotros. Se desplaza a la gente, se le acerca con alambrados, se les tala el monte, se les reclama la tierra. Nadie los para, nadie. El suelo está impermeabilizado, sí señor, no escurre, no absorbe. Así, estéril y ajena, va quedando la tierra. Y nosotros mirando cómo Bayer Monsanto hace su negocio redondo. Nos enferman y después nos venden las medicinas. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a soportar? Nadie nunca nos defenderá. Defender la tierra es pensar en la patria. Sí, señor. Mirta Presas Echeverría. Buen día, crecida. Buen día, camino, mate, amor. Buen día, misterio. Buen día, palabra, cuerpo, sol. A los que pelean pa' que sea un buen día, buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros, buen día a este fuego, esta razón. Buen día silencio, buen día diría ya llegó de encontrarnos pa' que sea un buen día, buscando buena leña para el corazón. Buen día, crecida. Buen día, camino, mate, amor. Buen día, misterio. Buen día, palabra, cuerpo, sol. A los que pelean pa' que sea un buen día, buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros, buen día a este fuego, esta razón. Buen día silencio, buen día diría ya llegó la hora de encontrarnos pa' que sea un buen día, buscando buena leña para el corazón. Día, crecidos, ¿cómo andan? Bien, bien, bien. Hoy empezamos una nueva crecida. No está el comandante Pablo López, le dimos un poco de vacaciones, pobrecito. La estaba necesitando. Aparte tiene el parte psiquiátrico que le indica que deje por un tiempo. Ese es el tema, sí, el parte psiquiátrico. Pero en unos días lo tenemos de vuelta porque su adicción es muy fuerte. Estamos acá ¿Cómo le va, don Pipo? Bien, bien, bien, muy bien. Acá viendo cómo armamos estas crecidas sin López. Pero esto a usted me deja mucho más tranquilo también, ¿eh? Mira sí. Que yo tiendo más a la anarquía que al orden. ¿Cómo le va, Moni? Bueno, por eso me gusta. Claro, por eso, sí. Bastante, bastante bien para empezar un lunes así de acompañada. Sí, cierto. Espectacular, un lunes hermoso, ¿eh? Sí, salió el solazo. Un solazo bárbaro, así que estábamos de 10. Sí, sí, esos días preciosos, invernales, de solcito y frío. Solcito, frío, mate y criollo. ¿Qué más? ¿Qué más le puede pedir a la vida? No nos falta nada. No nos falta nada. Estamos tan bien que ni prendemos la estufa. Fíjate vos. Bueno, ¿cómo sigue esto? Bueno, hoy tenemos un día con exceso de producción, así que vamos a ver qué es lo que tiramos en la bandeja de descarte. Sí, tanto prepararnos para la semana que tenemos un montón, sí. Sí. Bueno, porque hubo en Argentina sigue la avalancha electoral, entonces de alguna manera vamos a contar un poquito lo que pasó en las provincias litoraleñas de Misiones, de Corrientes y también en San Juan. San Juan. Que es donde hubo elecciones, hubo dos para gobernador y una que fue solo de legisladores en caso de Corrientes. Claro. ¿Qué más tenemos, Pipo? ¿Y qué más tenemos? Una noticia de un comentario de Salvador que trajo usted. Vamos a ver, vamos a comentar. Quizás acaba de asumir el nuevo presidente de El Salvador, es el típico atípico. Y vamos a tratar, vamos a ver en el caso de que nos dé los tiempos. Tenemos una telefónica también. Tenemos. No se sabe si viene esperando al Dani Britios, así que. Vamos a ver qué pasa. Siempre es una incógnita. Sí. Una incógnita. Si viene a hacer la columna de literatura. En el caso, también quizás acompañando esta columna de literatura, va a estar esta telefónica que vamos a hacer a un autor que escribió un libro sobre los pibes del barrio en torno al caso de Rafael Nahuel. De Rafael Nahuel. Sí. Ajá. Muy, muy interesante conocer lo que está pasando en las barriadas del sur del país, en Bariloche, que se asemeja mucho a lo que pasa en las barriadas del conurbano, claro. Y el Gran Córdoba también. Una barriada bastante dura que muy, muy, incluso los medios favorables a la defensa de los derechos humanos muchas veces se le pasa por alto. Sí, y el otro día me dio como que la patotearon a la Bullrich, no me acuerdo en qué barrio, y le dijeron a la cara que los chicos mueren por el gatillo fácil que ella promociona, ¿no? Y que ella premia encima. Y eso yo lo conozco bastante porque trabajé varios años en minoridad en Rosario y bueno, digamos, que maten a los pibes. Sí, yo tenía había armado un grupito de teatro y bueno, los pibes salían el fin de semana, lo dejaban. Y volvían a la otra semana, bueno, che, fulano, armamos. Y fulano, no, lo mataron. No, sí, tremendo. Pero como... Claro, algo ya sí, prácticamente naturalizado. Naturalizado, exactamente. Bueno, sí. De esto y varios temas más vamos a hablar entonces con Facundo Sinatra Saucoyán, que es el autor de este libro, es un libro de entrevistas. Y no sé, usted me estaba diciendo, doña Mónica, del emérito cura Brochero también. Vamos a hablar un poco de... Del santo argentino. Hubieron repercusiones este fin de semana ahí, de la nueva puja por sus restos. ¿Cómo? Sí. Perdón. Sí, se escucha muy triste. Y aparte más cuando uno se interioriza en la información, que bueno, que es el arzobispo tal y el arzobispo tal. Bueno, que lo dividan, que se lleven un poco de hueso cada uno. A los Salomón, sí, que lo corten a la mitad. Claro. Pero bueno, sí. Ahí también hay novedades en esa pelea. Sí. De su pueblo natal exigiendo que vuelva. Qué ¿no? contento debe estar ese Dios con estos obispos, ¿no? Sí, no, yo la verdad que me da mucha cosa escuchar de esto, porque hay gente que sabe, ¿no? También de esto. Y digo, ay, no tienen miedo que le tiren las patas en la noche, ¿no? Que los visite. Sí, sí, sí. Así que Bueno, seguramente ahí andará dando vueltas por arriba de las montañas. El santo Brochero, ahora es santo. Ahora es santo. Así que bueno, también vamos a hablar un poquito de esto y también vamos a contar un poco lo que está pasando en las altas cumbres del Himalaya. Del mundo. ¿Usted cree que solo hay congestiones en la avenida General Paz, no. Las altas cumbres en época de vacaciones. Con la herradura, cuando pasan los de YPF todos juntos, ¿los también? Usted imagínese, con los grados bajo cero que hay, tiene que esperar que 200 tipos lleguen al Everest para sentirse un poquito mejor. Claro. ¿No? Han pasado ya muchos años desde que Tenzing Norgay y Hillary consiguieron el Everest, justamente un 29 de mayo del 53. Ah, mirá. Y en esa época costaba subir, ¿eh? Claro. Si no había los elementos que hay ahora. No, y nadie sabía por dónde había que ir tampoco. Exacto. Claro. Y usted piensa que Tenzing, Hillary era la segunda vez que lo intentaba, Tenzing subió 5 veces. Wow. Y recién la quinta lo logró. Y cada vez iba llegando un poco más, ¿no? No sabía, nadie había llegado a la cima más alta, pero como más de 20 personas habían muerto intentándola. Wow. Eso sí que era un desafío. Ahora, bueno, mientras tenga un estado físico, no le digo como el mío, pero un poco mejor, digamos, usted puede llegar. Paga unos 2.000, 3.000 dólares. A mí no me mire. Yo no puedo llegar, mire, ni que sea un videojuego. Pero puede llegar, por ejemplo, a la capital de Nepal en avión, por ejemplo. Sí, eso sí. Bueno, sí, ya hizo más de la mitad. Claro. Está bien. Lo que yo no llego es a juntar los $2.000. Claro. O los $20.000. Sí, $20.000 cuesta el permiso para subir al Everest. Así que bueno, ahora ya los tiempos heroicos quedaron atrás, o mejor dicho, al costado. Porque ahora hay otras grandes hazañas en el Himalaya que ya podemos contarlo más adelante. Ahora la más difícil, la que nadie consigue, uh-huh, es la Invernal del K2. Esa es la que no consiguió nadie todavía. ¿La Invernal? Subir en invierno el monte K2, mira, que es el segundo más alto del Everest. No está en el Himalaya mismo, sino en el Karakorum. Y hasta ahora se consiguieron todas las montañas de 14, los 14.800, ya se subieron todos varias veces. En verano o en primavera del norte. Pero en invierno se han subido los de las 14.800, se subieron 13. Uno era muy difícil, lo subieron hace 2 años, Nanga Parbat, y ahora están todos tratando de subir el K2, ya fueron varias expediciones y no lo consiguen. Es la que se resiste. Por eso, si se quiere hacer pulenta, no se ponga en la cola con esos 200 tipos para subir al Everest, sino váyase al K2. Vaya al K2. Claro, ahí no hay nadie. No, ahí hay unos pocos, pero no llegan. Lo que tiene también este año, digamos, el camino al Everest, una buena cantidad de fiambrines. Sí, claro, porque usted imagínese estar esperando ahí que pase el 188 y va y sube y usted está cagándose de frío, porque de pronto tiene 30, 40 grados bajo cero, viento de 100 kilómetros por hora. Entonces sí, ya tiene armadito el caminito, las cuerdas fijas, los guías, todo, pero el frío sigue estando. Claro, y con oxígeno también. Sí, van todos con botella de oxígeno, pero se empiezan a congelar los deditos de los pies, los deditos de las manos. Sí, fue. Los edemas pulmonares. No es fácil estar ahí arriba, pero... Acá en los hornillos nos quejamos cuando hace frío. Sí. ¿Viste vos? Qué bárbaro. Bueno. Así que bueno, tenemos una crecida bastante completita hoy. ¿Y cómo estuvo el fin de semana? Acá la pasamos muy bien. Resulta que en la casa se dio el taller de la estufa Rocket. Así que créalo. La vimos, ya está lista. Está lista, ayer la prendimos. La tuve prendida como hasta las 11:30. Solo que ahora hay que tener un fuego tranquilo mientras se va secando todo el barro. Y recién cuando esté seco se le puede dar a full con la leña gruesa. Pero muy, muy contentos, muy contentas. Y porque eso me va a ambientar todo. Sí, va a estar bueno. Sí cambia el espacio de que era la sala con las mesas y sillas y agrega un banco que va a estar calentito. Sí, sí, yo tengo una de esas y la verdad que la construimos el año pasado y la verdad que está bueno. Ah, vos tenés una. Sí, tengo una. Pero es verdad lo que dice Mónica, hay que esperar un mes, hay que ir secándola mientras se caliente, mientras se usa, pero el primer mes no va a tirar mucho calor, va a ser más bien muy tranquilo. Pero después dándole, son esas de fondo, ¿no? Esas estufas de fondo. No es que usted la calienta mucho de golpe y después... Sí, no es una pantalla de infrarrojo, digamos. No, más bien va agarrando calor, las dos primeras horas no agarra, pero después se mantiene bastante durante el día. Claro, es como que lo junta. Es de masa, ¿no? Sí. Está bien. Así que bueno, no tiene que estar poniéndole todo el tiempo, leña, por ahí. Claro. Si usted duerme ahí al lado, arriba de esa camita, va a ver que duerme mejor que en su propia cama. Seguramente. Bueno. Bien, entonces, ¿arrancamos con la crecida? Arrancamos. ¡Cuidado!

nuestro país, nuestro territorio. Bien, ¿qué nos trajo el...? Muy bien, me encantó, fue a la vez. No, pues, sí, me acuerdo, dije, tres, vamos. Bueno, a ver, un poco de coordinación. Coordinemos. ¿Con qué íbamos ahora? No, ahora vamos a contar un poquito, habíamos escuchado estas zarpas paraguayas y vamos a ir bajando por el río Paraná, río Paraguay. Y vamos a contar un poquito lo que pasó este fin de semana en Misiones y en Corrientes. Para vos que estás ahí. Y después vamos a cruzar un poquito para la cordillera y contar también lo que pasó en los resultados electorales en San Juan. Bien. Bueno, en la provincia misionera hay como una especie de goleada de los oficialismos en todo el país. Es lo que está pasando. Sí, ¿no? Y yo no sé si la gente es que está muy contenta o están haciendo unos fraudes. No quiero hablar de lo que no sé. Pero miren, ganó el vicegobernador del Frente Renovador Misionero, claro, Herrera Aguad. ¿Pero usted sabe cuánto ganó? ¿Qué porcentaje de votos sacó? Mucho, ¿no? 73%. Es muy mucho. Ah, chalá. Ni Perón sacaba eso, Ni Perón. Sí, sí, sí. Impresionante. Me parece que es muy mucho. Ni en la época del fraude patriótico sacaba eso. Yo estoy sorprendido. Pero bueno, segundo salió el muchacho del PRO, que es el titular a nivel nacional del PRO también, Humberto Schiavoni, sí. ¿Y cuánto sacó? Un montón, sacó el 17%, lo cual implica que lo votaron todos sus familiares y amigos, ni uno solo lo falló. Bien, bien. Así que hizo una muy buena elección, 17% de votos, y bueno, ya entre ellos dos estamos contando el casi 90% todo de los votos, así que lo más ni se los nombro. Claro, bueno, no. Pero yo tengo una anécdota también que le pasó a una muy persona conocida mía allá en Formosa, que un tío se postuló a intendente. Ajá. Sí. Un voto sacó. ¡Ay, no! El de él. Y no, entonces, ni la mujer ni los hijos lo votaron. No, eso sí que es una derrota, pero anímica, ¿no? Claro. Bueno, continuemos, a ver. Bueno, y después había un par de partidos que sacaron muy pocos votos, creo que era el Partido Obrero y el Frente Agrario, Partido Agrario, una cosa así. Claro. Eso es lo que pasó en Misiones. Bien. Después, pasamos más o menos rapidito, vamos a ver, en Corrientes. Pero claro, esta de Corrientes es como la noticia del año. Es la noticia, ¿no?, del año. Esta es la gran noticia del año, porque no se elegía gobernador ni nada, era una elección así de medio término, porque claro, una vez Corrientes fue intervenida por el gobierno nacional, entonces no, está desacompasada, igual que Santiago del Estero. Está desfasada. Está desfasada. Y ganó el PRO, ganó Cambiemos. Finalmente. Después de 10 elecciones perdidas, ganó el PRO. Pero también gana el oficialismo, ¿eh? Claro. Acá mis sospechas vuelven a aumentar. Y eso me preocupa porque en la nacional vamos a ver qué pasa. Claro, ahí estamos más. Vamos a ver qué pasa. Estamos más complicados. Sí. Pero también ganó por robo el gobernador Gustavo Valdés. No él, sino sus listas a legisladores. Sacaron el 60% de los votos, 60,6. Digamos que mucho afán. Mucho afán, ¿no? Mucho afán. El segundo sacó 19%, no llega. Mira, mira, está despertando una curiosidad. Pero no hay denuncia, nada hasta ahora. No hay denuncias, pero me llama mucho la atención alineamiento oficialista en un país que está explotando. Es raro. Y que a nivel nacional los números no le dan al gobierno, pero a nivel provincial está ganando el Movimiento Popular Neuquino en Neuquén, el Río Negrino en Río Negro. Claro. Sea del color que sea, normalmente son peronistas, pero están ganando siempre los oficialistas. Sí, sí. No hay batacazos. Claro. No. No. No hay. Luego en San Juan, el gobernador Sergio Uñac, peronista, sacó el 56% de los votos. También un número altito. Y sí. Y luego Orrego, que era de Cambiemos, digamos, con otro nombre, porque ya nadie se quiere poner la camiseta, sacó el 34%. Luego Martín Turcumán. Se la ve como más realista, ¿no? Esos números un poquito. Sí, más. Pero no sé, aparista sería 30% uno, 22% el otro. Claro. Pero ya 50, 70 es mucho. Pero bueno, nada, tampoco hay denuncias, no vamos a decir cosas que no sabemos. Que no corresponde, no. No, claro. Y bueno, y Uñac llamó a la unidad del peronismo, o sea que de las tres elecciones que hubo, quizás es la única que tiene una cierta repercusión nacional, porque Herrera Duad provincializó la elección de Misiones, dijo que no salió en la foto con nadie, como que digamos de alguna manera. Ajá. Las deslindó de lo nacional, de la grieta, etcétera, etcétera. La de Corrientes no dejaba de ser una elección legislativa con muy poco peso, en el sentido que no emerge ninguna figura como gran elector a nivel nacional. Claro. Pero Uñac, que ya había ganado en primera vuelta por robo, ahora en la segunda vuelta lo confirmó, habló de la unidad del peronismo, ¿no? Y parece que es algo que se está por concretar, en el sentido que Sergio Massa... ¡Opa! Sí. Para vos que estás ahí... de alguna manera se bajó de esta alternativa federal, que era esta rejunte de los peronistas que quedaban sueltos. Nuestro gobernador Schiaretti y Urtubé y todo esto. Y Pichetto. Y de alguna manera parecería ser que va a haber una alianza con los Les Fernández. Les Fernández. No sabemos de qué manera. Probablemente si va una interna, una PASO más, salga medio esquilado. Entonces quizás buscaría algún carguito. Sí. O acomodar a sus hombres en las listas de diputados. A sus adalides. Parecería ser que esto es una exigencia, un reclamo de sus intendentes, que le dijeron, mira, si no te alías con el resto de los peronistas, saben que pierden, y nos hacemos una fuga masiva hacia el espacio de Fernández. Claro. Ajá. Bueno, la política argentina sigue por sus derroteros. Sí. Lamentables. Nosotros seguimos eligiendo entre gatos blancos y gatos negros, siendo todos ratones. Tal cual. Exactamente. ¿No? Y lamentablemente. Y bueno, vamos a elegir cómo nos cocinan, en qué cantidad. La cosa sigue igual, digamos. Más o menos. ¿No? Hay diferencias, ¿no? Hay diferencias, pero la tendencia es la misma, con distintos matices, ¿no es cierto? Con un poco más de grave, un poco más de agudo, pero la cosa sigue igual. Sí, sí. Sigue para abajo. Sí, yo creo que lo podemos pensar, es un tema largo, ¿no? Sí. Pero lo podemos pensar mínimamente en dos niveles, como que hay un nivel que es cierto que no son las mismas políticas ultra neoliberales, que es donde se reparte hasta un cierto punto, ¿no? Claro. Y eso genera cambios en la vida de la gente, que puede llegar a fin de mes, que puede pagar una cuenta. Pero estructuralmente no se modifica nada. Es más, muchas veces se demoran los cambios estructurales. Claro, exacto. No sé usted qué piensa, Mónica. Sí, yo pienso un poquito así como decía Pipo, y creo que también en la coyuntura actual creo que estamos un poco como acorralados o contra la pared, ¿no? Siento que me da mucha tristeza encontrarme con una Argentina que no tiene que elegir, que está muy zambullida en esa especie de brecha de Boca River, ¿no? Como ese aire, que esté ese ambiente, siento que nos todavía nos quita más escena de la que encima nos queda, nos va quedando poco, no, generación quedando poco. Tras generación de democracia. Y bueno, más allá de ir a los grises, también pienso que en este tiempo Cristina, por lo menos los últimos años, con el discurso de la otra vez de pañuelo celeste y pañuelo verde, y con las pequeñas cosas que va diciendo ahora que ya se oficializó su candidatura, siento que igual se está yendo de izquierda al centro muy, digamos, muy evidentemente, digamos. Sí. Su discurso no fue para el pueblo, fue para los empresarios, fue para los grandes negociados. Y bueno, medio que no nos queda otra en esta sensación de... No queda otra. Un poco yo pensaba cuando leía el texto este del principio, digamos, de Bayer Monsanto. Eso. ¿Cuánto hace que viene esto, no? Sí. Y que, digamos, la cosa sigue. Por eso te digo, la cosa sigue igual. Sí. Más allá de que te la pinten de un color o de otro, que una vez puedas llegar a fin de mes, otra vez no puedes llegar ni al día 10. Bueno. Exacto. Sí. Pero la cosa va para el mismo. El modelo es el mismo, el modelo extractivo, justamente claro. En relación a lo que decías en el texto que leíste al inicio del programa, sí. El modelo es el mismo, el modelo extractivo de agroexportador, de sacar las riquezas, saquear los recursos, mandarlos para afuera. Y toda la bicicleta financiera, pedir deuda para fugar capital, eso existe y existe hace mucho. Quizás la única diferencia tiene que ver en cómo los daños colaterales, claro, se gestionan, ¿no? Que de alguna, sí, manera el kirchnerismo, el PT en Brasil o el Frente Amplio en Uruguay, etcétera, de alguna manera reparten un poquito de esto y como que van tapando los baches y desactivando las bombas sociales. Mientras que los otros son totalmente insensibles, no tienen ninguna... Claro. A ver, el kirchnerismo tiene su base en las barriadas, ¿no? En los pueblos, tiene una base popular. En cambio, nosotros a los únicos que responden son a los grandes intereses financieros. Y entonces no tienen que rendir cuentas a nadie más y son muy desprolijos en el sentido que no se ocupan ni mínimamente del desastre que están generando. Claro, sí, como claro. La otra vez nos contaba Dani que... Hace 2 años que no le llegan las 2 cajas de libros a la Biblia, ¿no? Sí. Que es así siempre, que viene del Estado, que son 100 libros, ¿no? No es demasiado... Bueno, y ahora también esto que se sacó la jubilación de ama de casa. Bueno. Sí, no, permanentemente están haciendo... Están podando. Como en unos niveles de insensibilidad directamente. Claro, ¿no? Pues ya son exigencias del fondo también, sí. Pero al mismo tiempo, fíjese usted que pasaron 4 años y el gobierno está en un declive absoluto, mientras que los otros han durado 12 años y se han ido más o menos bien parados. Yo no estoy haciendo una defensa, pero para nada. Para mí fue un desastre lo que el gobierno anterior. Claro, pero comparado con esto, es casi que le diría que lo extraño un poquito. Sí, claro, sí. Porque sí, de este gobierno yo no puedo encontrar una sola medida que favorezca a la gente. Es más, algún día lo preguntaría como pregunta de la crecida, dígame una medida que haya beneficiado a la gente en estos últimos 4 años. Una. No le pido 30. Sí. No, sí. Pero y ahora que tenemos Secretaría de Salud, Secretaría de Trabajo, eso es una cosa realmente, cuando yo lo escuché, porque tuve la suerte o la desgracia de verlo, ese discurso, no podía entender cómo no estábamos todos en la calle. Fue muy fuerte ese cambio en particular, tan estructural y tan esto, ¿no? Como a la luz. Estamos todos en la calle porque nadie tiene dónde vivir. Claro, es una cosa muy, muy fuerte, muy fuerte, sí. En fin, nos estamos yendo por las ramas. Vamos por bien. Pipo, Mónica, ya van a ser las 11 de la mañana. Las 11. Habría que... Algo que afloje un poco, sí, ¿no? Un mate le paso, mire. Bueno, sí, primero pasamos un matecito. Ahí vamos una musiquita. Una musiquita, mándele nomás. Baixo pelos cantos, por ser uma menina.

artículos de ferretería en general. Cotizamos todos los materiales para tu obra. Ferretería Norte. Visítanos en Ruta 14, kilómetro 126, Villa de las Rosas, teléfono 3401-4365-45. Correo electrónico ventasferreterianorte@hotmail.com. En Los Hornillos, tras la sierra, disfruta de una hermosa estadía en un lugar mágico, la Cañada Club de Campo. Acompañamiento terapéutico desde la neurodescodificación, biodescodificación, programación neurolingüística, coaching y otras disciplinas. Clases de Qigong martes y jueves de 15 a 16 horas, alquiler del predio para fiestas y eventos y comidas serranas. La Cañada Club de Campo, teléfono 3571-600442. Te esperamos. Nuestra provincia. Nuestro territorio. Contábamos al inicio de este programa acerca de la inesperada pelea entre dos pueblos de Córdoba por los restos del cura Brochero. Los restos fueron reclamados por Villa Santa Rosa del Río Primero, el lugar donde nació, y el caso llegó a la iglesia provincial y podría terminar en la justicia. El cura Brochero es el primer y hasta ahora el único santo cento per cento argentino, es decir, que nació, desarrolló íntegramente su obra y murió en nuestro país. A dos años y medio de alcanzar este reconocimiento histórico, ahora el cura gaucho quedó en el centro de una pelea entre dos pueblos de Córdoba. Los sitios en disputa son justamente aquellos donde construyó su historia, su barrio natal y el lugar donde murió. El eje del conflicto, donde deben descansar los restos del religioso que fue canonizado por el Papa Francisco. La polémica territorial viene tomando temperatura en las últimas semanas. Llegó hasta las más altas esferas de la iglesia provincial y hasta el arzobispo de Córdoba se pronunció al respecto. Y ya hay indicios de que podría terminar en la justicia. La pelea se oficializó del todo la semana pasada, cuando el Consejo Municipal de la localidad de Villa Santa Rosa del Río Primero, cura natal del Santito Brochero, aprobó una ordenanza en la que por unanimidad reclama el traslado hacia esa localidad de los restos del cura gaucho. El pedido de Villa Santa Rosa se basa en que Brochero sostuvo en su testamento que mis albaceas me hagan hacer con algún carpintero de esta villa un cajón sencillo para que algo gane con esa obra, y colocando en él mi cadáver, sea enterrado en el suelo en cualquier punto de la calle principal del cementerio local. Bueno, mejor le hubiese ido al carpintero si hubiese hecho un cajón complejo, porque le hubiesen pagado más. Claro. Pero bueno, el testamento se cumplió casi en su totalidad, eso es lo que importa. Y lo único que no se cumplió fue este deseo. No sé cómo va a continuar esto, pero vamos a construir un memorial. Y más allá de que sea positiva o no la respuesta del arzobispo, vamos a colocar una placa que diga: acá deberían descansar los restos de cura Brochero, dijo el intendente de Santa Rosa, Serafín Kiefer, a la prensa. Tras esta medida, el arzobispo de Córdoba, que ya se metió, ya de esto está subiendo a las altas esferas eclesiásticas, don Carlos José Ñáñez expresó su total desacuerdo con esta propuesta. Y dijo: es clarísima la voluntad de San José Gabriel del Rosario Brochero de quedarse definitivamente en la Villa del Tránsito, hoy Villa Cura Brochero, subrayó. Nos toca a nosotros respetar su íntimo deseo. He podido pispear que viviré siempre en el corazón de la zona occidental, puesto que la vida de los muertos está en el recuerdo de los vivos, dijo Ñáñez en un comunicado difundido hoy por la Agencia Informativa Católica Argentina. Ñáñez dijo que, como arzobispo de Córdoba y como miembro de la familia del santo cura Brochera, quiero expresar mi total desacuerdo con dicha propuesta. Bueno, pero del otro lado del conflicto, del otro lado de las Sierras Grandes también, el concejal Juan Pablo Fantini, autor de la iniciativa para pedir el traslado de los restos, declaró a Condena 3 que se van a usar todas las acciones que estén a su alcance para lograr el traslado de los restos. ¿Esto incluirá la violencia? Ay, Dios, dijo, cuando decimos todas, también incluimos la vía judicial, aclaró. Menos mal. Lo cierto es que puertas adentro de la iglesia, el pedido no fue bien recibido. El rechazo del arzobispo Náñez sumó al de Monseñor Santiago Olivera, obispo castrense y exobispo de Cruz del Eje, uno de los impulsores de la beatificación y canonización de Brochero. La voluntad de Brochero, sin lugar a dudas, ha sido quedarse allí, en Villa Cura Brochero, como semilla en la tierra donde está su obra, apuntó Olivera. Es verdad, y nadie lo discute, que en el testamento del padre Brochero, que data de noviembre de 1910, en la cláusula 3, señala que deseaba ser sepultado en el cementerio actual de Santa Rosa, en la calle principal de ese campo. Pero también es real el manifiesto del deseo de Brochero de permanecer en Traslasierra. Es más, hay una carta enviada a su hermana donde está su testimonio resguardado, agregó en declaraciones difundidas por la agencia AICA. Y no solo eso, Pipo, ¿sabe qué? Concluyó con estas sublimes palabras. La historia y los datos son contundentes y avalan por qué los restos de Brochero descansan en Traslasierra. Además, no debemos olvidarnos que todo esto sucedió en 1914, hace 105 años. Todo resulta descabellado. No es difícil imaginar que detrás hay otros intereses. Y hay gente que ignora absolutamente quién era Brochero, ni qué deseaba él en su vida. Me pregunto por qué no se acude a la iglesia y no se pregunta a aquellos que saben, concluyó. Bien. Qué fuerte este tema, ¿no? Esto de que, bueno, se estén disputando. Ahora les vamos a refrescar un poco por qué terminó siendo santo este cura. Claro. Que fue declarado por el Papa Francisco en octubre de 2016 su misa de canonización ahí en San Pedro, en el Vaticano. El milagro del chico cordobés, que a los 11 meses sufrió un accidente, le provocó lesiones de las que los médicos aseguraban no se iba a recuperar, fue el que convirtió en 2013 a Brochero en beato, ¿no? Se adjudicó a los rezos a Brochero su curación. El segundo milagro reconocido por la iglesia y por él llegó a la santidad fue el de Camila Brusotti, la sanjuanina de 11 años cuya recuperación inexplicable para la ciencia adjudica a la plegaria de sus abuelos, que sus abuelos elevaron al cura Brochero luego de una golpiza que la dejó al borde de la muerte. Bien, ahora, ya que está en esto de hacer milagros, ¿por qué no hace un milagrito más y le saca de la cabeza todas estas pavadas a la gente? Digo yo, ¿no? Déjense de joder con los restos de Brochero, quédense con su obra, que vive en el corazón de todos los traslaserranos y del otro lado de la sierra también. Sí. Y dejen esos huesos tranquilos, por favor. Menos mal, ¿no? Que sea una bolsa de huesos nomás. Sí. Oh. Por favor. Pasa que si él ya se fue transformándose en un buen negocio también. Claro. Ya se fue hace 100 años de esos huesos, mi Dios. Sí. Bueno, en fin. Qué fuerte la idiosincrasia argentina, que siempre nos ponemos así, ¿no? Oh, tironeando un bando, el otro, el sí. Primer santo. Tenemos que buscar un caso en el mundo de otro santo que le haya pasado a él. Claro. Ahora, ojo, hay otra, hay mamá, no me acuerdo, ya lo voy a buscar. un libro escribieron, parece que va a ser la primera santa argentina. Están buscando beatificar una mujer. ¿Evita? Que es la... No se trata de Evita. Eso también lo han postulado. Podría arreglarlo la Cris. Pero esta es otra. Es la fundadora de las esclavas del Sagrado Corazón. Justo estuve leyendo de eso. Bueno, después Mónica va a ampliar esta información que la apasiona tanto. Estamos contentos, acaba de entrar al estudio. Ha hecho su entrada triunfal. No vino, dice, eso es un holograma. Es un holograma. Bueno, acaba de llegar el holograma de nuestro columnista especial del día. Bien, una pausita, un corte, una quebrada y volvemos. Vamos a escuchar una zambita. Una zambita. Sí, para el santo. A don Gabriel Brochet. Vámonos. Y un pañuelo en la cintura. Nuestro planeta. Nuestro territorio. Volviendo entonces la segunda ola de la crecida. Estamos aquí con el Dani Britos, que vino a decir que no viene. Bien. Exactamente. Está bueno eso. Más claro, mucho más claro que yo. Muy responsable. Esta es una persona responsable, no esos que no vienen ni te avisan. Él viene en persona a avisar que no viene. Exacto. Exacto, porque ¿sabes por qué, no? Cuénteme. No es porque soy responsable, es porque no tengo teléfono. Ajá. No puedo tener teléfono. Soy de una religión que me... No, o sea, si uso teléfono no voy al cielo, por ejemplo. Sos un antitelefonista, no, declarado. No, yo lo amo el teléfono. Me parece genial, una herramienta genial. Pero mi religión es que no voy al cielo, entonces no... ¿Viste? Quiero ir al cielo. Está bien. O sea, como Brochero y como todos los santos que... Claro. Es verdad, Brochero no tenía teléfono. No, tenía una buena mula, parece. Sí. Yo pensaba, ¿no? Muy interesante lo que hablaron de Brochero y bueno, todo esto que está pasando, que siempre es, qué sé yo, es más del diario La Voz del Interior que otra cosa, ¿no? Es más amarillismo, me parece a mí, que otra cosa. Pero está bien, qué sé yo, o sea, la defensa del tipo sobre sus restos está muy bien. Pero yo pregunto, ¿no? ¿Por qué? Porque pasó una cosa muy interesante este año, seguramente alguno de ustedes habló, que lo... creo que lo beatificaron o lo santificaron. Lo santificaron. No, pero al padre Angelelli. Ah. Por un lado. Lo beatificaron. Sí, lo beatificaron. Que vino directamente de Bergoglio, que fue, me pareció un acto de lo mejor que le escuché. Uh-huh. Y porque si lo tenemos a Angelelli, que no era cordobés, bueno, era riojano, ¿no? Era riojano, sí, pero Angelelli laburó con un par de curas que trabajaron acá en el oeste de Córdoba, que habría que nombrarlos alguna vez y habría que hacerle un reconocimiento, porque fue un tipo que realmente trabajaron con el pueblo y al nivel de cura Brochero, te podría decir. Claro. Por ejemplo, quiero nombrar al padre Carlos Murias, que laburó en el departamento Minas y en el departamento Pocho. Estoy hablando de la época de los 60-70, por supuesto ya no, nadie se acuerda de eso, pero lo quería recordar porque yo lo conocí personalmente, era muy pibe, en la casa de mi abuelo, y mi abuelo me contó todo el laburo social que hacía ese tipo, no, yo no lo podía creer. Le fabricaba los cajones a la gente, por ejemplo. La gente se moría y no tenía plata para un cajón, y se los hacían ellos. Wow. Hasta eso, ¿viste? Por ejemplo, un ejemplo... Eso lo puede hacer en realidad cualquiera, pero bueno, es una... Sí, pero no lo hacían. Lo hacía y bueno, qué sé yo, ahora en la Clespa te sale 8 lucas un cajón. Claro. Ah, sí. Yo por eso no me muero. Es más barato quedarse vivo. Me sale mucho más. Con esa plata aguanto un tiempo vivo. Bueno, eso. Bueno, yo en realidad sí, es cierto. Volvemos. Hoy vine porque, bueno, tengo acá una no una obligación, tampoco un compromiso. Me gusta venir acá a ocupar un tiempito con los libros y un espacio que se le da a la Biblioteca Popular de los Hornizos, que no, me parece que hay que aprovecharlo. Pero lamentablemente hoy traje el libro, estaba todo preparadito, qué sé yo, pero mi compañero, que es el autor del libro, vecino acá del pueblo, no pudo venir. Y no voy a hablar del libro si no está él, porque me parece una falta de respeto. Y lo podemos hacer el lunes que viene, lo podemos grabar, ya vamos a ver, porque... Me da pena porque el libro habla sobre el oeste cordobés, especialmente de Chancaní, que no sé si vos sabías que nos están escuchando ahora a través de 107.9 FM Sierras. Exacto. Un saludo grande a la gente que está retransmitiendo con toda la mejor onda a Radio El Grito. Y a San Vicente, Santa Rosa, El Quemado, La Jarilla, bueno, es un montón de parajes ahí donde viven seres humanos con los mismos sentimientos, necesidades y nosotros, sueños, ¿no? Y esperanzas. Y sueños y esperanzas y bueno, que nosotros, y generalmente nadie se acuerda que hay gente ahí. Entonces me gustó este libro, recuperar y hablar de ellos. Es un laburo antropológico que hizo Daniel sobre ellos, sobre su economía, su vida social, su vida en el campo, etcétera, etcétera. Y bueno, será para la próxima. Ya sí, está. Ya tendremos bueno. oportunidad de escucharlo. Por suerte es un vecino de acá. Totalmente. Se le va roto la moto. Totalmente. Ya veremos. Ya veremos. Bueno, entonces para terminar mi columnita rápidamente, déjame hacer un anuncio que va a pasar este mes de junio en la Biblioteca Popular de Los Hornillos. Se larga un ciclo de cine de mujeres de las comunidades originarias que luchan y que lucharon por la recuperación territorial. Qué bueno. Este miércoles 5 arranca con la película Bartolina Sisa, del cineasta boliviano Demetrio Nina. Qué bueno. Este ciclo va a ocupar todos los miércoles de junio a las 5:30 de la tarde. Es el horario que puede venir la persona. Hay una persona que viene a presentar este ciclo específicamente desde La Paz, que se llama Julio Maiza. Él es Sendas del Tihuantinsuyo, se llama el emprendimiento de ellos, es un emprendimiento cultural autónomo. Están en La Paz y bueno, este ciclo de cine va a recorrer la costa y el miércoles 5 arranca acá a las 5:30 de la tarde en la Biblioteca Popular de Los Hornillos. ¿Ya se sabe dentro de la programación los otros miércoles del mes que va a haber o no se sabe? Sí, son todos los miércoles. Miércoles arranca el 5, creo que sigue el 12 y después el 19. Pero no se sabe qué películas van a dar. También está, no me acuerdo bien, pero está, creo que, no sé si lo tenés, Moni, ahí. Juana Zurduy está y está esta otra chica que es mapuche, ahí no me sale el nombre. ¿Moira? Bueno. Millán. Bueno, Millán. Exacto. Millán. Sí. Un documental sobre su vida, sí. Bueno, eso, muchachos, les agradezco mucho y los sigo escuchando, por supuesto. Buenísimo, Dani. Gracias por acercarte. Gracias. Perdón. Por decir, por venir a decir que no ibas a venir. Te esperamos el lunes que viene. Gracias. Bueno, nosotros nos vamos de Chancaní a los Himalayas. Así, directamente, sin escalas. Sin escalas, cruzamos el mundo. A las antípodas de este planeta. Allá. Hace frío. Estábamos contando, ¿no? Como lo que en un momento fueron grandes hazañas, que solo tipos muy preparados, con una energía y con una voluntad, y con grandes equipos, ¿no? Porque también hablamos en el año 53 que llegan Tenzin y Hillary a la cima del Everest por primera vez. Realmente fue un equipo donde participaron decenas de escaladores ingleses, neozelandeses, montones de sherpas, que normalmente son los que hacían el gran esfuerzo de subir, bajar, volver a subir con los bártulos a cuestas. Un esfuerzo que duró meses, de ir ganando campos nuevos, dejar equipos ahí, volver a bajar, subir. Era realmente grandes hazañas que hacían grandes equipos que se preparaban para eso. La primera cordada que intenta llegar no fueron Hillary y Tenzin, sino fueron otros dos, Evans y no me acuerdo cuál otro, y no llegan, ¿no? Entonces está la segunda cordada preparada, y si ella ya no llegaba, ya iban a tener que bajar, porque no había otro equipo preparado para eso. Claro. Entonces realmente eran grandes ideas que año tras año iban ganándole metros al monte, ¿no? Y en el caso de los Sherpas, tenían una relación de amor con el monte, porque en la cima de estos montes, por ejemplo, el monte Everest, que su verdadero nombre es Chomolungma, vive la diosa Mijolansangma. Su verdadero nombre es Chomolungma. Chomolungma. Sí. Bueno, el Everest es más fácil. Y pero Everest es más fácil, pero es el nombre de un tipo que lo midió. Fíjese usted, ¿no? Ah, sí. Y qué poca cosa. Vos sabés lo que con una cinta métrica. Hasta el carril. Pero lo midió de Londres, me parece. Sí, de Londres, tal cual. El tema es que le sacaron un nombre histórico. El nombre que le han puesto los Sherpas, que son quienes viven ahí hace mil años, le han cambiado el nombre. Chomolungma. Y en la cima del monte Chomolungma vive la diosa Mijolansangma. Entonces Tenzin Norgay, el gran Sherpa que llega arriba, hace toda una serie de ofrendas antes de llegar. Cuando llega, lo primero que hace es una ofrenda. Claro. O sea, tiene toda una relación de amor y de respeto por la montaña. Usted, ahora esta noticia que estamos contando, no sé si ustedes vieron las fotos. Está en la cima del Everest, el escalón de Hillary, que es la última parte para llegar a la cima del monte. un congestionamiento, pues es difícil pasar esa parte. 200 tipos sacándose selfies. No, eso es muy loco, es muy loco. Yo no lo puedo entender. No se puede poner un kiosquito ahí. No se puede algo. Es lo que pasa. Yerba, no sí, se puede vender yerba. Pero hacete una estufa rocket. Porque... Y muchos ya se hicieron el kiosquito, que es que suben estos tipos. Claro. Tipos sin ninguna preparación, más que alguna preparación física que tendrán, pero ninguna idea de lo que representa llegar a estos lugares. Claro. De la épica y de la... ¿no? Y bueno, y eso es lo que está pasando, que han muerto un montón de personas, generalmente en la bajada, porque claro, están ahí esperando al frío, quietos, esperando que llegue su turno. 48, decís, puta, tengo el 95, o el 195, ya estás 3 horas muerto de frío y no te puedes mover. Y claro, cuando empezás la bajada ya estás mal, ya al estás borde mal. Del colapso, por lo menos algunos de ellos. Claro. Entonces, bueno, todo esto ha generado un montón de cuestionamientos acerca de la política de permisos en el Everest, tanto del lado de Nepal, que es la el camino sur para llegar al Everest, como de China, mejor dicho, Tíbet, invadido por China, que es la zona norte por la que se llega, ¿no? Claro. No sé si usted, Mónica, quiere ampliar un poquito. Sí, un poco lo que se está diciendo es que del lado de Nepal, digamos por las circunstancias también de ese país, económicamente hablando, hay mucha corrupción al respecto de que, bueno, de que estos sherpas en su momento eran personas muy idóneas, ¿no? Y conocedoras y comunicadas ahí con los elementales de la naturaleza, y que hoy en día como que los sherpas pudiera ser cualquiera y vender esto del negocio para subir y bueno, y todo el negocio que hay un poco alrededor de eso. Incluso se rumorea por ahí que se arma, hay una casa de té que es parte un poco de la expedición, y se rumorea que se los estuvo poniendo algunas cositas en el té a esta gente que medio de moda va a hacer el alpinismo, para tener que rescatarlos millonariamente con un helicóptero, ¿no? Para que tengan que usar sí o sí ese servicio, que está solo ocasionalmente, ¿no? Pero se rumorea hasta ese nivel de corrupción, como que... Ah. Sí, yo igual debía decir la verdad, no atribuiría esto a los sherpas realmente. No, porque claro. En realidad los sherpas son un pueblo, así como podemos decir los aymaras o los mapuches, son claro. Un pueblo los sherpas. Es un pueblo que vive a los pies del Himalaya, digamos. Pastores. Claro. Que cruzaban collados a 5.000 metros con sus yaks. Y ellos han sin duda fueron los principales héroes de esta hazaña de subir las grandes 8 millas. Y ellos, de ser un pueblo muy pobre, pasaron a tener un cierto bienestar económico a partir de los ascensos históricos, no solo al Everest, sino al Makalu, a todos los grandes 8 millas. Yo creo que la responsabilidad de esta jodita que está pasando en el Everest hay que atribuirla primero a los montañistas llamados amateurs, que no tienen ni idea, claro. Y que se mandan solo por sacarse una selfie y decirle a todo el mundo que subieron el Everest. Y después a los gobiernos, tanto el de Nepal como sí. El de China, que también tiene sus cosas, en las políticas, porque vos normalmente tenés que dar una serie de permisos, ver quiénes vienen, quiénes están preparados para hacerlo, qué currículum tiene, por decirlo de alguna manera, y permitir solo una cantidad que permita que en tantas fechas haya no más de tantas personas para que puedan circular tranquilamente. Claro. Y también que vayan probando otras vías, no solo la que van por la clásica que ya subieron aquella vez claro. Tenzin y los otros. Yo no le atribuía a los sherpas no. La culpa de esto. Quizás haya algún, dentro de los sherpas, algún aprovechado, como en todos lados, ¿no? Pero me parece que es un tema que va más por una cuestión política. No es que los sherpas estén en el gobierno de Nepal, no. Ni mucho menos. No, claro. También contaban... Los viejos montañistas, los que conocen realmente el paño, que había un ambiente al estilo El Señor de las Moscas. No sé si usted vio claro. La película basada en el libro sí. De Golding, que muy habla de muchedumbres que llevaban enormes chaquetas de invierno, todos situados precariamente en la cima, empujándose, forcejeando para tomarse selfies. Ah. O sea, realmente un clima que usted puede encontrar, no sé, en la estación de tren, de Constitución, por ejemplo. No compartiendo el agua ni el oxígeno, ¿no? Cosas muy... muy elementales ahí, muy fuerte. Así que bueno, sí, realmente yo creo que tiene que haber un cambio en el dentro del alpinismo en cuanto a no solo a las políticas que otorgan los gobiernos, sino en cuanto a los alpinistas, cómo están viendo ellos lo que es realizar estas hazañas. Claro. cómo se relacionan con la montaña, cómo se relacionan con los elementos y con las divinidades incluso que viven en esta montaña. ¿Cuánta gente murió este año ahí? Yo creo 11. Que ya se habían contado más de 11 o 12. Más de 11. Sí, y es posible que sigan muriendo, porque después de que van bajando es probable que alguno más muera. Sí. Claro, sí, las secuelas de esas horas esperando en el frío no son por ahí inmediatas, digamos. Sí, y bueno, quizás sea hora para el montañismo de comenzar nuevas hazañas, de encontrar otras vías, otras montañas, otras formas de escalar. Después de estas grandes expediciones, los años 50, 40, 60, 70, comenzó lo que se llama el estilo alpino, que es, suponiendo que vamos nosotros cuatro y vamos nosotros cuatro, hacemos dos cordadas, lo más liviano posible, hacemos un campo, dormimos ahí, otro campo, y lo subimos en pocos días, claro, sin oxígeno y sin esas grandes excursiones y sin porteadores. Claro. Incluso dejar de tomar a los yerbas como porteadores y muchos de esos reconocerlos como los grandes escaladores que son también. Claro. No son solo alguien que está al servicio, sino que también ellos tienen derecho a ser considerados escaladores y reconocidos como los que abren camino ahí, ¿no? Bueno, es un tema que da para bastante. Y sí. Sí, incluso los yerbas también dicen esto de cómo el Estado se va a ocupar responsablemente de los alpinistas y ni siquiera pueden ocuparse de la basura que se genera ahí en ese recorrido también, de los alpinistas. Sí. Sí, mira, aquí justo tenemos una declaración del LACPA Dendi Sherpa que dice: sería genial que no permitieran que los alpinistas sin experiencia escalaran el Everest. Pero ¿quién implementará esa medida? ¿El gobierno? No lo creo. Ni siquiera pueden deshacerse de la basura del Everest, como contaba ahí Moni. No hacen más que recolectar las ganancias. Por eso también ha habido muchas expediciones que se han dedicado solo a recolectar la basura del Everest. Wow. Gente que sube solamente para sacar la basura, como otra gente va aquí al río Los Sauces a limpiar la basura que dejan los turistas. Sí. Y bueno, pero por $11,000 los permisos, el gobierno, imagínese, saque la cuenta usted de cuánto están ganando solo por dejar bajar el peaje. Claro, solo así por pasar, ¿no? Solo por pasar. Vacina. E tem piriri, tem lombriga, tem ameba, só a bailarina que não tem. E não tem coceira, berruga, nem frieira, nem falta de maneira ela não tem. Futucando bem, todo mundo tem piolho, ou tem cheiro de criolina. Todo mundo tem um irmão meio zarolho, só a bailarina que não tem. Nem unha encardida, nem dente com comida, nem casca de ferida ela não tem. Não livra ninguém, todo mundo tem remela, quando acorda às 6 da matina. Teve escarlatina ou tem febre amarela, só a bailarina que não tem. Medo de subir, gente, medo de cair, gente, medo de vertigem, quem não tem? Confessando bem, todo mundo faz pecado, logo assim que a missa termina. Todo mundo tem um primeiro namorado, só a bailarina que não tem. Sujo atrás da orelha, bigode de groselha, calcinha um pouco velha, ela não tem. O padre também pode até ficar vermelho, se o vento levanta a batina. Reparando bem, todo mundo tem pentelho, só a bailarina que não tem. Sala sem mobília, goteira na vasilha, problema na família, quem não tem? Procurando bem. Procurando bem. bueno, con estos instrumentos mapuches, vamos a escuchar, vamos a charlar ahora con Facundo Sinatra Soukoyan, que como su apellido lo delata, pertenece a mi colectividad, Armenia. Armenia. Con este apellido no lo puede disimular. Y también seguramente es heredero de la voz. También. Oh. Bueno, Facundo escribió un libro, en realidad él coordinó un libro llamado Conversaciones Urgentes a partir de Rafael Nahuel, La vida de los pibes en los márgenes. Digo coordinó porque en realidad son entrevistas que él realizó tanto a familiares de Rafael Nahuel como a dirigentes barriales, etc. Facundo, ¿nos escuchás bien? Sí, sí, los escucho bien. Un poquito entrecortado, pero creo que va bien, va bien. ¿Ustedes me escuchan bien? Nosotros te escuchamos bien, sí, quizás sí, un perfecto. Poco bajito, ¿puede ser? Puede ser, y la verdad es que no sabría cómo ubicarme para que me escuchen un poco mejor. A ver, no sé si ahí va mejor. No, está bien, está sí, bien, Sí, está bien. Bueno, bárbaro. Bueno, qué bueno saber que hay un armenio también del otro lado, ¿no? Sí, sí, ahí ya le hablaremos, mi abuela más mañana, vos me hablarás de tus abuelos Soukoyan en algún momento. Sí, sí, también, y me parece que igual todo tiene que ver con todo, porque bueno, también tiene que ver agregarse el apellido, ¿no? Materno, que no estaba desde el principio, tiene que ver justamente con esto, con reconocernos, porque nos delata el apellido y bueno, así un poco esa era la intención. Así que sí, sí. Está muy bueno, ¿no? Porque son tanto los mapuches como los armenios, son pueblos que han sido bastante vapuleados, ¿no? Desde el genocidio de los que hicieron los turcos. Hicieron los turcos hace más de un siglo, y bueno, ni hablar lo que fue la conquista del desierto, la salvaje barbaridad que hicieron los civilizados. Exactamente, mira, el otro día me da pie para contarte una cosa que tiene que ver con, bueno, obviamente que tiene que los genocidios estos, tanto de los pueblos originarios argentinos como del pueblo armenio, se vinculan porque tiene que ver con la conformación de los estados-nación, ¿no? Uh-huh. Cuando los estados-nación se conforman, las minorías étnicas no fieles, si se quiere decir de alguna forma, al régimen que se iba a imponer, fueron aniquiladas, arrasadas, y bueno, ahí hay puntos de conexión. Pero también el otro día hablando con un compañero de la colectividad, sobre el libro en particular, ¿no? Me decía que él veía a Rafael Nahuel escapando de los tiros de los albatros, podía ver a un armenio escapando por las montañas del genocidio de hace más de 100 años atrás. Digo, entonces, puede parecer un poco forzado, pero realmente para quienes vivimos esta realidad también, ¿no? Que pertenecemos a un pueblo que fue masacrado, sentimos una particular empatía y creo que no es casual que yo también esté buscando por esos temas a partir de mi historia, ¿no? Qué bueno, Facundo, la verdad, re interesante. Aparte sí, creo que hay muchas similitudes y que no es para nada forzado, ¿no? Es realmente lo que ha estado pasando. Los estados en connivencia con las grandes empresas, en el caso del sur, han generado esto. Para los que no saben, bueno, todo el mundo escuchó hablar de Rafael Nahuel, pero bueno, básicamente a fines del año 2017, en noviembre, fue asesinado. El mismo día que enterraban a Santiago Maldonado, también en un caso asesinado por la gendarmería, en el otro caso asesinado por la prefectura, en el lago Mascardi. Pero Rafael Nahuel, quizás como vos nos podrás contar un poco ahora, a partir de ahora, no es solamente un mapuche que estaba formando parte de una ocupación de un territorio que les pertenece desde siempre, sino que es el típico pibe que vive en los barrios pobres de Bariloche, en los barrios del Alto, de... No sé, los que conocen un poco Bariloche, las afueras de Bariloche, al sur de Bariloche están todos los barrios de como el Frutillar o las 400 viviendas, que son barrios donde viven pibes pobres, la mayoría mapuches, que no tienen absolutamente ningún futuro. Y me parece, por lo menos por él, me encantaría que tengamos tu libro acá, ojalá que también puedas estar en algún momento y charlarlo y presentarlo y nos podamos quedar con algunos libros para sortear entre la gente o que quede acá. Pero... nos gustaría, un poco por el subtítulo de tu libro, La vida de los pibes en los márgenes, me parece que estás ampliando un poco, ¿no? Que no es que solamente te referís a la vida de Rafael Nahuel, sino que vas a un tema social más de fondo, ¿es así? Sí, sí, tal cual. Mira, está buenísimo lo que decís porque me parece importante remarcarlo y el subtítulo tiene, por más que sea un subtítulo, tiene como intención circunscribir de alguna forma la hipótesis que yo tenía y que termino confirmando en esta búsqueda. también decirte que cuando vos decías que yo lo coordiné porque no lo escribí exactamente, sí, es así, obviamente, y es una elección. Porque a mí me parece justamente que, primero como porteño que soy y que vivo en esta ciudad de Buenos Aires, me parece que hablar yo o poner mis palabras sobre la vida de alguien que vive tan distante no me parecía correcto y no me parecía lo justo. Y al mismo tiempo, siempre estos pibes de los márgenes, justamente, como vos lo indicabas, son los pibes que están siempre sometidos a los diferentes estamentos del Estado, ¿no? O sea, van, le hacen una visita social, ven si tienen cloacas, si no tienen cloacas, cómo van al baño, cómo no van al baño, tienen que presentar un carnet de pobreza para que le den una beca, tienen que, o sea, todo el tiempo están como manipulados por los diferentes lugares del Estado, ¿no? Y de la sociedad, hace que ellos tengan que acreditar siempre su certificado de pobreza. Entonces, de alguna forma me parecía justo también que yo sea una persona que va y pregunta, y esas preguntas que me hice para mí, poder plasmarlas en el libro para que cualquier otro o otra que lo lea pueda sacar sus propias conclusiones. Y esto que vos decías de la vida de los pibes en los márgenes es así. Vale decir que yo soy docente y hace más de 10 años que laburo con pibes en los márgenes, en el conurbano bonaerense, y hoy por hoy laburo en el sur de la ciudad de Buenos Aires, en barrios, ¿no?, que si bien están dentro de la ciudad, mucha gente no tiene ni idea de su existencia, como si fueran justamente parte del conurbano o de otro lugar que no hay por qué ni siquiera transitar. Así que cuando asesinan a Rafa, yo lo que vi en Rafa, obviamente es lo que vimos todos, ¿no? Un pibe joven que estaba en una recuperación territorial mapuche, pero atrás de ese pibe, cuando empecé a un poco a bucear en las noticias, a tratar de encontrar noticias un poco más de primera mano, sobre todo de portales seguramente independientes de Bariloche y demás, encontré la historia de un pibe de los márgenes. Y ese pibe de los márgenes podía ser un pibe de los márgenes como cualquier otro con los que yo laburo todos los días. Entonces, hubo como una ligazón mucho más grande, y ahí es donde yo me termino de cuajar y de interesarme por la idea de pensar en ese Rafa, que era un pibe del como vos decías, de uno de los barrios de lo que es el Alto. En este caso, el Rafa vivía en el Nahuel Hue, ese es uno de los barrios, y hacía talleres de oficio y andaba con gorrita y tenía los quilombos que tienen los pibes de los márgenes, y al mismo tiempo quería zafar, como quieren zafar un montón de los pibes de los márgenes. Y en ese querer zafar encontró una historia maravillosa y muy hermosa, que es revincularse con sus raíces, algo que muy pocos lo pueden llegar a hacer, porque también, como vos bien decías, la gran mayoría de la gente del Alto es de origen mapuche, pero son muy pocos los que se reconocen como tal. Entonces, él en esa búsqueda tan maravillosa de revincularse y de querer vivir una vida mucho más sana, donde en la recuperación territorial no se toma alcohol y demás, parece una paradoja de la vida, lo que el Estado les propone a esos pibes que quieren ver algo diferente, ¿no? O sea, les encuentro el amor. Qué bueno. Facundo, no sé si querés contar un poquito a quiénes pudiste entrevistar, porque bueno, claro, entonces, si la de Nahuel Hue es como, sería, no sé si pudiste acceder al barrio donde él vive, eso es antes de la circunvalación, digamos, ¿no? Yo hablaba del Frutillar, es como cruzando la ruta 40 para ubicar un poco. Sí. A la gente, lo que es el sur de Bariloche, las barriadas del Alto. No sé si pudiste ir al barrio, entrevistar a la gente de ahí, o con quiénes pudiste charlar para este libro. Sí. Es una de las preguntas que me hacen, y está muy bueno aclararlo, ¿no? Porque esta cuestión de... Yo primero, que obviamente viajé a Bariloche porque tenía que hacerlo, y después la mitad de los días que estuve, que habré estado 7 días aproximadamente, la mitad de los días, 3-4 días, fui al barrio a diferentes cuestiones, ¿no? Primero porque... obviamente para hacer lo que finalmente terminamos haciendo este trabajo, había que estar ahí y verlo, ¿no?, y sentirlo. Obviamente estuve con su mamá y con su papá, con Graciela y con Tito, con Alejandro, Nahuel, su padre, en primer punto, ¿no? Las entrevistas, cuando lo tengan en el libro lo van a ver más claro, las entrevistas son 18 y están divididas en 5 grupos, de alguna manera del centro a la periferia, ¿no?, de lo más nuclear, que son madre y padre, su tía María Nahuel, que es un actor fundamental para su vida y también para la reivindicación mapuche en Bariloche, y su novia, que fue interesante, ella en un primer momento cuando yo la contacté no quiso hablar, y después ella se acercó para dar su testimonio, lo cual agradezco siempre mucho a ella por su valentía y por las ganas de charlar a pesar de tanto dolor, ¿no? Esos son los primeros actores que aparecen. y después, bueno, se va ampliando con profes del barrio, con varios profes del barrio que él tiene, con referentes sociales que viven en Nahuel Hue, después con la fotógrafa Eugenia Neme, la compañera del colectivo Al Margen, donde Rafa hacía los talleres de oficio, que es la que sacó la última foto a Rafa el 23 de noviembre. Después también con Sergio Maldonado, porque bueno, Sergio vive en Bariloche y desde un primer momento estuvo cerca de la familia, entonces fue esto por un lado, después por lo que vos comentabas de que justamente el asesinato de Rafa es el mismo día que estaban enterrando Santiago, me parece que tenía que ver, y después se va ampliando hacia lo que se llamó la mesa de diálogo. La mesa de diálogo fue un dispositivo que se armó inmediatamente después del asesinato de Rafa para parar el desalojo y parar las muertes, posibles muertes potenciales, y ahí hay, es interesante porque bueno, está desde el obispo, que fue contactado por las comunidades, el juez Rubén Marigo del APDH, que fue uno de los primeros que subió, Ramón Cioconi, que es un concejal de Frente para la Victoria, que es especialista en emergencia de montaña, entonces también estuvo ni bien sucedió, bueno, esos digamos a grandes rasgos. Después se van ampliando un poquito más, son las diferentes voces que hablan sobre Rafa, ¿no? Y sobre todo sobre los pibes en los márgenes, ¿no? Sobre las deudas sociales que tiene la sociedad barilochense, pero que también podemos vernos nosotros como deudas que también tenemos con los pibes de los márgenes de cualquier urbe, ¿no? De cualquier ciudad. Qué bueno, Facundo. Mira, justo cuando empezamos el programa hablábamos un poco de las diferencias, ¿no? De que aunque este modelo de alguna manera nos destruya a todos, este modelo extractivo, algunos gobiernos gestionan esto revoleándole una moneda a los pobres y otros pegándole un tiro, ¿no? En el caso de, por decirlo de una manera simple, ¿no? Casi brutal, este gobierno se caracteriza justamente por pegarle un tiro a los que gestionar así, ¿no? Los efectos colaterales de las políticas que llevan adelante. No sé si vinculás en el libro el asesinato de Rafael Nahuel, también de Santiago Maldonado, por supuesto, ¿no? Con todo lo que es la doctrina Chocobar, ¿no? Esta veña que le da el gobierno, sobre todo el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, para matar impunemente y darle un coso de verdad, ¿no? De darle carácter de verdad a cualquier versión que haga en este caso prefectura, ¿no? Sí, de alguna forma está implícito en el libro, sobre todo cuando yo creo que seguramente me olvidaré de algunos casos, lamentablemente son tantos que uno a veces el raconto es difícil, pero creo que lo de Santiago Maldonado fue como algo tan fuerte para toda la sociedad que luego siguió con lo de Rafa. Y bueno, ahora cuando parecía que otra vez digamos podíamos empezar a pensar que había dejado de haber una represión policial tan intensa, pasa lo de Monte, los chicos de Monte, pasa lo de este compañero también Murguero acá que asesinan en frente de una comisaría. O sea, lamentablemente sigue estando todo el tiempo en primera plana la violencia policial, ¿no? O sea, inclusive podemos decir que de lo de Rafa son tierras fiscales, o sea, son tierras de parques nacionales, quiero decir, con lo cual estaba en manos del Estado poder sentarse a negociar, a discutir, a parlamentar, a charlar, o el diálogo que ellos siempre se supone que proponen, claramente está visto ahí que no, ¿no? Y esto, bueno, es como decís vos, es un modelo extractivo donde se siguen repartiendo entre las mismas familias las tierras, los territorios, y no permiten absolutamente ningún tipo de reivindicación ancestral cuando está más que claro, inclusive la Constitución, la reforma de la Constitución del 94 lo dice, que hay una pertenencia ancestral de las poblaciones originarias. Pero bueno, la ley no es para nada pareja para todos, y menos para pibes de barrios humildes, pobres y originarios, ¿no? O sea, es como triple condición de excluido social. Sí, y en el caso de los mapuches, Parques Nacionales actuó desde su aparición, en el parque, en este caso en Nahuel Huapi, pero en todos los parques nacionales, actuó como el principal saqueador de las mejores tierras que tenían los mapuches, donde están los lagos, donde están los bosques, donde están los montes. Y por eso es que inicia esta recuperación la comunidad Lof Lafken Wincumapu, pero ahora todos sabemos los mapuches fueron corridos a los últimos cerros de la provincia de Neuquén, de lo que ahora es la provincia de Neuquén, Río Negro, Chubut, y ahora descubrieron que en esos últimos cerros donde los habían amontonado en los cuadros de invernada, ahora descubrieron que hay petróleo y gas y los están sacando también de ahí. Por eso esta persecución tan ensañada contra quienes están ahí. Bueno, Facundo, la verdad nos encantaría charlar mucho más tiempo con vos, pero ahora como tenemos el programa, lo retransmitimos por otras radios, tenemos que ajustarnos al horario y no colgarnos como solíamos hacer. Ojalá puedas en algún momento venir acá y presentarlo, pero por ahora te queremos preguntar, ¿dónde podemos conseguir el libro? Los que estamos acá, o los que tienen la posibilidad de ir a Córdoba, o no sé, si están en librerías o hay alguna forma. En primer momento, lo que estamos haciendo es, si quieren, lo pueden comprar por un usuario de Mercado Libre, que un compañero me está ayudando ahí con esa posibilidad, pero lo estamos moviendo por ahora, como es muy reciente, lo vamos a mover acá en las presentaciones que vamos a empezar a hacer, y después, en un par de meses, lo vamos a poner en algunas librerías, como para que también tenga esta cuestión de poder encontrarnos, vernos, conversar, inclusive hacer diferentes tipos de presentaciones, más expositivas, pero también con proyecciones que la gente pueda conocer un poco de lo que es el Nahuel Hue, situarse en ese barrio, ¿no? Que ahora, justo hablaba con los compañeros de Bariloche, ya está nevando, imagínense ustedes lo que es la nieve arriba de la chapa directo, ¿no? Para poder contextualizarse en esa realidad y de dónde salió Rafa y dónde siguen viviendo todas las familias, amigos, y después sí también con algo de música, digo, hacer diferentes tipos de presentaciones para mantener la memoria viva. Así que por ahora lo pueden comprar si quieren por este usuario que les digo de Mercado Libre, y en breve voy a empezar a hacerlo girar un poquito más. Todo es independiente, y entiendan que es este físico solo, y toda la solidaridad de los compañeros y las compañeras como ustedes que ayudan con la difusión es lo que se puede. Así que bueno, uno va empujando el carro, y así que en breve estará por Córdoba, y si no, lo pueden conseguir por Mercado Libre, y obviamente cuando vaya para allá lo llamo y nos encontramos. Dale, buenísimo. Facu, te esperamos entonces, nos vamos con un temita de Puel Cona, ya que hablaste de la música. Dale. Sí, vamos a armar la gira tras la sierra para cuando vengan a presentar el libro. Con todo gusto. Les mando un abrazo enorme y buena semana. Otro para vos, Facundo. Bueno, y así con este aire originario vamos ya cerrando la crecida de hoy. Nos vamos saludando. Como decías, ¿dónde conseguimos entonces el libro? ¿Mercado Libre? Mercado Libre, sí. Nos decía Facundo Sinatra Saucoyán que su libro, Conversaciones Urgentes a partir de Rafael Nahuel, La vida de los pibes en los márgenes, parece súper interesante el libro. Sí. Son entrevistas a la gente de las barriadas populares, de ascendencia mapuche en general, del sur de Bariloche. Se puede conseguir por Mercado Libre, por pronto, y bueno, ya los irá dejando en las librerías del Palo, me imagino. Y ojalá, bueno, venga a presentarlo aquí en el Valle. Que lo tengamos por acá. Ay, sí, ojalá. Suena interesante por eso mismo que él decía, ¿no? Ubicarse en el contexto de esos barrios. Yo he pasado ahí haciendo dedo y acampando de casas de pallets con chapa. Claro. De periferias, y de cómo desde ahí estos jóvenes están sí o sí, como en cualquier periferia del centro urbano, siendo de alguna manera el daño colateral de las políticas extractivistas. Y es muy necesario que nos demos cuenta, ¿no? De esa parte de la sociedad que está totalmente marginada y que cada vez es mayor y criminalizada. Y todo tiende a eso, digamos, ¿no? Claro. Todo tiende a eso. Como leía en el texto hoy, sacarlos del campo, desplazarlos de la ciudad y meterlos en las villas y, claro, y en esos lugares hacinados, y que se mueran todos y chao. Son lo que sobra, ¿no? En el sistema para ellos, no son vidas humanas. Exactamente. Claro. Bueno, nada. Ahora estamos con. Nos mal acostumbramos los que veníamos haciendo la crecida y antes nos íbamos cuando queríamos. Claro. Teníamos una hora de margen. Entonces, si estuviésemos en aquella época que estábamos al aire, seguiríamos. Ahora hablaríamos de El Salvador. Habíamos preparado. Ah. Me quedé hasta la noche preparando una gran producción. Nada, queríamos contar un poquito lo que implicaba para las políticas de impunidad en El Salvador, que como ustedes saben, como quizás saben, fue uno de los países donde mayor cantidad de muertes hubo. Hubo más de 75.000 muertos en un país de 6 millones de habitantes. Imagínense, si esto fue un desastre lo que pasó en Argentina, Chile, imagínense lo que fue en esa relación, ¿no? Aparte de como unos 10.000 desaparecidos, aparte de estos 75.000 asesinados. Las heridas, las cicatrices son terribles y la violencia y la impunidad que hay en El Salvador son terribles. Y hay una cierta esperanza que con este nuevo presidente, que es un poco... un poco figurino que maneja los medios y las redes sociales y todo, hay una cierta esperanza de que no se apruebe una amnistía. De todas maneras, lo dejamos claro. Para otro día, vamos a tener tiempo para hablar de eso como corresponde. Pero bueno, los tiempos ahora son tiranos porque nos retransmiten otros programas y ellos tienen más ajustada su grilla. Sí, así agradecemos a las radios hermanas ahí que nos retransmiten. FM Sierra, Tatinku, siempre están ahí haciéndonos el aguante hasta que volvamos en el aire. Totalmente. Y después también, ya que estamos, ya que conseguimos la franquicia. Un abrazo grande para ellos, sí, que nos ayudan a recorrer el valle. Sí, muchas gracias a los muchachos de ahí. Gracias, Pipo. Gracias, Fede. Gracias, Moni. Gracias a ustedes. Grata mañana de lunes. Ahí nos saluda también Noé, agradeciendo la compañía. No pasamos algunos llamaditos que hubo y nos colgamos. Sí, como colgamos. A Vero, saludamos a Vero Hellman, que nos mandó mensaje. También Gaby Guille escribieron a la mañana. Gaby Guille. Que estaban asustados porque no empezaba el programa. Empezamos un poquito tarde para acomodarnos. No. El Adri dijo lo mismo. El Adri, sí. Queda para mañana. Adri, no hicimos el sorteo de los alfajores. No, el sorteo es el viernes. Es el viernes, sí, perdón. Así que los que escribieron los vamos anotando, así ya quedan. Así que bueno, y un abrazo grande para el comandante Pablo López, que probablemente nos esté escuchando por internet o con la aplicación en el celular. Esperamos haber estado a la altura que requiere. Sí, bueno, será hasta el miércoles. ¿Vos venís el miércoles? No, yo no vengo el miércoles. Pero va a haber equipo, seguramente. Sí, hay equipo preparado. Ah, López sí, dejó... Mañana no hay colectivo, ¿no? Ay, esa parte no la sé. Hay paro de UTA. Opa. En todo el interior del país. Otro paro. Esa. La UTA que lo harió. Así que bueno, fíjense ahí. Controlen, es lo que yo la información que bien, me mandaron mis informantes. Ampliaremos. Chao, entonces. Chao. Hasta pronto. Los incas vuelven a atacar, pelea mi gente su libertad. En todo el Gualmapu es igual, represión e injusticia. Ya no seremos peones de tu gran estancia acá. La tierra desangrada se empieza a hacer escuchar. El inca enloquece y no quiere aceptar que lo que a él le sobra es lo que falta a los demás. Esta locura suicida domina que existimos para tener más y más, y así vamos sobreviviendo sin pensar que al final lo que hoy hacemos